que ellos quieren disparar. Es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Yo sé que ellos quieren disparar. Es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Ok, por encima de la ley haré que mi full criollo rap suene hasta en USA. Rapeando all day y escribiendo everyday, para que aprieten ese culo los que se creen Craig Way. Aquí les caigo picante como el wasabi, fumigando el terreno con cannabis, para que las aguas malas no las forcen de raíces, o sino que hagan un clic y se minimicen. Porque por más alto que vuele el águila, siempre vuelve a su nido. Lo que sucede es que todavía no han entendido que solo pido un buen sonido para que oigan los rugidos de un MC que con esto está comprometido. Zigzagity, el único en su especie, compañeros. Aquí sus gallos no patean en mi gallinero. Aquí se pelea de caballero, porque esto es música de combate pa' tumbarte el tren delantero. Con mi camión cisterna, que pesa más que mil mancuernas, y te deja con una morra que interna. Encienda su linterna, que entraron a la caverna y gobierna aquí el que le eche más pierna. Porque hay que pasar roncha, porque también hay que comerse el mango verde con tu y concha, pa' que no te dejen banqueado cuando te ponchen parado. Y venga yo que soy el bateador designado. Wow. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. No comprendo, no entiendo por qué siguen jodiendo y tirándole al que está surgiendo o al que está subiendo. Pues que no están viendo lo que están produciendo, no se dan cuenta del grave error que están cometiendo. Por eso me defiendo y me sigo excediendo, para que los que están mintiendo vayan sabiendo y oyendo y sintiendo el tremendo y el sendo flow que este rapto donde le esté escupiendo. ¿Copiaste, man? La vida es loca y se come con pan, por eso no me dejo picar dos veces por el mismo alacrán. Y se los participo, que por el prototipo de este tipo les estripo el logotipo de su equipo. Cuando entre en internet y se abre esta página web y le tumbe la red a todos esos baby hoppers de ballet que se visten para la ocasión, pero en clases de hip hop terapia llevan la materia en reparación. Drenen, no den más de lo que no tienen, es mejor que se frenen un pelo pa' que entrenen. Les conviene antes que se desborde el guaire, antes que se derrame este pozo de petróleo y lo saque del aire. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Antes eran menos, menos y ahora son más. Más peones que se le voltean a su capataz. Y por un fuerte, porque cuando un perro te lame la suela y que ponerle el otro piante que empiece a morderte. No han pisado el home y se creen Tutankamón. Bichón, aquí está el delegado de tu salón. Objeción, mi señoría. Dígale a los MCs de librería que no se aparten de esta sintonía, para que se ubiquen y no se piquen cuando mi ticket gane y el notario público lo certifique frente a la audiencia, para que no pongan resistencia y rompan el vidrio en caso de emergencia. Y también para que no manchen la escenografía. Y no olviden que solo están aquí de pasantía, haciendo el papel de idiotas y montando carotas, porque saben que muy pronto se les vencerá la cuota. A practicar gaviota, que Apache no se agota. Conmigo absolutamente nadie juega la pelota, y mucho menos sobre esta superficie. Pone hierba matín a tus letras que están sufriendo de calvicie por cruzar la línea amarilla sin pisar la almohadilla. Y es por eso que hoy los tengo hasta la coronilla botando las plumas, porque están fuera de contexto componiendo temas que son de bajo presupuesto. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá. Yo sé que ellos quieren disparar, es porque así es la única forma de que pueden matar. Es porque cada vez que agarro el mic los pongo a temblar. Cuando comienzo a cantar, rapear y a ragamufear, papá.